Muchas gracias por llegar hasta este espacio. Buque 13 se va a encargar semana a semana de traerte contenedores con canciones, con historias, con recomendaciones que espero que te gusten mucho. Así que disfrútalo y no te olvides de dejarnos algún feedback o alguna recomendación también para incluirla en los contenedores que estaremos pasando semana a semana. Puedes buscarnos en Facebook, Twitter e Instagram como @buque13 y además también en buque13.com. Bienvenidos.